el inicio de este bloque dado en llamar En la Pomada en, yo diría, su versión más falopa, ¿no, Agus? Sí, más abierta. Acá nadie tiene ninguna verdad, por lo tanto vamos a abrir la mesa al debate, acordándonos, o no acordándonos, mejor, si no te acordás de una canción que sonaba allá por el año 2002, salía aparentemente esto, salía un día como hoy en el año 2002. Es una canción que seguramente se bailó en muchas discotecas. ¡Discotecas! ¡Discotecas! Se le cayeron tres sotas al decirlo. Discotecas. Y estas mujeres muy españolas. Qué horror que era. No sé de qué lugar son, pero suenan españolas. Sí, los españoles van a discotecas. ¿A dónde van, señor? No sé. A mover el cuerpo. Mueven el cuerpo los españoles. Yo solamente los veo comiendo jamón, yendo a comer tapas. Bueno, la cuestión es que esta canción es una de esas tantas famosas canciones que tienen un estribillo donde no se entiende nada lo que se dice. Pero movés la cabeza. ¿Alguien entendió alguna vez lo que decía? Sí, yo lo entendí perfectamente. Bien, la cuestión es que si los que no lo entendieron o los que quisieron inventar algunas cosas, porque también está bueno no inventar sobre sentidos ocultos, en los significados ocultos en las canciones, dijeron que eran... La amiga de mi mamá una vez me dijo que eso era algo diabólico. Que esta canción era diabólica. Sí. Bueno, claro, no se entendía lo que se dice, entonces no, me están diciendo, y bueno, andá a saber que estoy repitiendo por ahí. Cantando algo que no sé lo que es y que a veces estoy... O sea, que se decía al revés. Voy a maldecir, o algo al revés. Siempre es al revés. Otros pensaron esta... no, en realidad la parte que está cantada, más o menos se entiende, son unas personas y las que cantan en el estribillo tienen algunos problemas mentales y no saben hablar. Bueno, también. La cuestión es que no se siempre sabe. Está sutil, Agustina. Bueno, y la verdad es que... Retraso mental. Es bastante... tiene una calidad bastante dudosa lo que estamos escuchando, pero fue una de las canciones más vendidas ese año. Aún así, sin entender... Qué mal que estábamos en el 2002 para que sí, no fuera Sí, julio del 2012. Sí. Un año complicado. Estábamos mal. Pero la cuestión es que algunos sujetos decidieron ponerse a investigar. Hay que ponerse a investigar sobre esta canción, pero bueno, se pusieron a investigar. Y hicieron entrevistas a las músicas, cantantes, compositoras de esta joya. ¿Con qué se medica usted? Esta joya de la historia musical. Y les contaron que el estribillo está basado en una estrofa de una canción del año 1979 llamada Rapper's Delight. A ver. Esto que estamos escuchando. Bueno, claramente la gente española no estaría escuchando bien. Bueno, ellos escuchaban esta canción, no sé si ellas, el sobrino de 3 años o quién, escuchaba esta canción y lo que decían sonaba a Cereje. Bueno. No tiene nada que ver. No sé si... Bueno, pero los españoles tienen un rechazo al inglés. Viste que le dicen al wifi, le dicen wifi, también a otras cosas, tratan de castellanizarlas. Es más, no están dando subtitulados, como que no les importa. Bueno, pero esto no es una traducción. Vamos a denunciar. Esto es un balbuceo sin sentido. La dictadura pratista de los nombres. Escuchemos de nuevo a Cereje, a ver si se parece. No, ahí está, no hay chance. Vos dirías chance todo el tiempo. Como decís, Invernalia a Winterfell. No hay ninguna oportunidad. ¿Cómo le dices a los papeles de Panamá? Papeles de Panamá, como lo acabo de decir yo. Es mucho más fácil hablar en el idioma. Aparte tenemos tantas palabras. Hay algunas que son innecesarias. ¿Cómo es eso a lo que va usted cuando sale de trabajar? After. ¿Cómo le decís vos? Después. No voy. Primero no voy. Ay, porque vos sos tan cool. Escuchas Spinetta. No también, vas a afters. También, pero no tiene nada que ver. Yo te he visto a ver yo copas voy a después before. De la oficina. Bueno, después de la oficina. Muy bien. Arriba del Roca. Ese es un before. Bueno, pero todo esto nos sirve para pensar cuáles eran aquellas canciones que nosotros cantábamos mal. ¿En inglés o también en castellano? Porque hay algunos que, por más que hablen nuestro mismo idioma, no se les entiende absolutamente nada. Y estuvimos hablando un poco antes de empezar el programa. Y recién Emanuel se acordó de una, pero que era en inglés. ¿O no sí, era en inglés? Pero ¿cómo se llama la canción? Se me fue de la mente. Cántela. Yo cantaba cuando era muy niño. A ver. pa pa pa pa pa puré, no papá sé. Papá en la rey, ¿no decía? Sí, pa pa pa pa pa en la rey. Bueno, horrible. Acabamos de perder tres oyentes en este momento. Asustados no, por mis mitad. Agudos. Callate, no digas la cifra real. Dijimos que batimos un récord. Yo, por ejemplo, transformé una canción de los Tipitos. Muy famosa. A ver. La canción decía, algo me tiene que espabilar. Ajá. Y yo cantaba, algo que tienes me es familiar. Igual me gusta más tu letra, ¿eh? Por supuesto, es mucho más profunda. Por supuesto. Es mucho más profunda que... Y aparte complicado, ¿para qué hablar de espabilar? Yo no sé si Harry tiene a mano mi tema, que ya son las 10. Harry tiene a mano tu tema con el cual nos vamos a ir. Y a mí, yo quiero que vos lo expliques. Yo lo voy a explicar. A ver, ya venimos muy igual Beatles monotemáticos nosotros. Venimos de no hay problema. Después de haber escuchado lo que hoy escuchamos, aunque sea de cortina, nos merecemos terminar con algo de calidad. Yo quiero que los oyentes me acompañen en esto. Que bueno, si no me quieren acompañar, déjenme sola en el camino. Pero cuando yo escuchaba la canción, que después, hace 2 años recién, me enteré que no decía lo que yo creía que decía, que era Here Comes the Sun, yo cantaba desde muy chica Here Comes Susan. Y lo asociaba con una chica, con Susan, que venía y bueno, lo estaban esperando. ¿No es más lógico? El sol no viene hacia vos. El sol, vos estás haciendo la translación alrededor del sol. Bueno, depende en qué estado... te encuentres. En que estaba yo me encontraba de muy chica. Claro, vos estabas bien y llegaba Susana. Susana Sarandón. Estamos anticipando que vamos a tener un personaje. Ya la van a conocer. Que es la se llama. Comprometida. Susana Sarandón. Susana Sarandón. Que es una vedette comprometida, que no muestra el cuerpo. Siempre está con muchas bufandas y luchando por los derechos de los animales. Ya nos estamos yendo al pasto. Manuel no nos está mirando, con lo cual estamos haciendo cualquier cosa. 10:01, nos vamos con mi tema, que para mí dice: ahí viene Susana. 10 graditos, 9 décimas, ya empieza... Y por esta vez engañamos a los Beach Boys, pero un solo día. Ay, cierto, es la primera vez que los engañamos. No, una vez ¿sí? los engañamos con un acústico en vivo. Y esta vez los engañamos con los Beatles, no pasa nada. Me hiciste acordar, Rubén Couso, tenemos 3 discos para regalar a los oyentes. 3 discos. 3 empanadas. Uno para cada uno. No sea mucho en la puerta, es uno para cada uno. Por favor, en redes sociales cuéntenos qué tema ustedes destransformaron. Acabo de inventar un verbo. Hicieron pelota, cantaron como quisieron, como hice yo con Here Comes the Sun. Que bueno, lo acabo de decir de nuevo. Here Comes Susan. Y va a venir de vuelta Susan. Nos estamos yendo. Gracias Agustina Prato, gracias Emanuel Olea. Gracias, Harry Pérsico. Y gracias, Susana Sarandón. Y gracias, Susana Sarandón. Se viene a Puro Cuarteto. Esto ha sido Un Mundo Feliz. Hasta la semana que viene. Little darling, the smile's returning to the faces. Little darling.